Como te extraño, no te olvido. Aún recuerdo aquellas tardes de calor, la que pasaba con amigos, mirando fútbol los domingos y disfrutar esa pasión de gritar gol, gol. Dime cómo olvido las navidades y años nuevos, con la familia poder gritar, ay qué emoción. Quisiera estar allí para reír y ser feliz, porque esta ingrata despedida no me permite ya reír. Quisiera estar allí para reír y ser feliz, porque esta ingrata despedida no me permite ya vivir. Baile, baile. Oye, pueblo mío, como te extraño, no te olvido. Aún recuerdo aquellas tardes de calor, la que pasaba con amigos, mirando fútbol los domingos y disfrutar esa pasión de gritar gol, gol. Dime cómo olvido las navidades y años nuevos, con la familia poder brindar, ay qué emoción. Quisiera estar allí para reír y ser feliz, porque esa ingrata despedida no me permite ya vivir. Quisiera estar allí para reír y ser feliz, porque esa ingrata despedida no me permite ya reír. Ajá. Para toda la gente de Estados Unidos, México, Italia, España, el corazón ahí va.